37, dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. 24:37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, venimos delante de tu presencia en este momento. Thank you. señores. A Pharisee. Un fariseo. Pharisee. Pero una persona que interpretaba las leyes de Dios. That was, was someone who interpreted the laws of God. Es decir, era un hombre con mucho conocimiento. He was a man with a lot of knowledge. Tanto conocimiento que tenía. So much knowledge that he had. Que era celoso de su religión. That he was jealous of his own religion. Que tenía demasiado cuidado de ella. He had too much, he was too careful with it. Y dice la Biblia. And the Bible says. ¿Verdad que cuando él fue convertido? That when he was converted. Alabado sea el Señor. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. He had a personal encounter with Él nunca había visto a Jesucristo antes. He had never seen him before. Nunca lo había tocado antes. He had never touched him before. Probablemente escuchó de él. Maybe he heard of him. Pero la escuchó del alboroto que había. He heard the big. Porque nunca había ocurrido. Because it had never happened before. Peter 2:5. Que Noé predicó. That Noah preached. Era predicador de justicia. He was a justice preacher. Righteousness. Probablemente el predicador. And probably he preached. Y decía creer en la promesa de Dios. Believe in the promise of God. Yo me imagino. And I imagine. Que probablemente al principio. That probably in the beginning. Muchos le creyeron a Noé. Many believed them. Empezaron a ayudarle a construir la arca. And began to help him build the ark. Probablemente tomaron pasión. Maybe they took trees up on the mountains. Dice, y crecerá. And it will grow. Dice, y hará ruido como el Líbano. And it will make noise. Dice la Biblia. And the Bible says. En Marcos 3:13-14. Dice, y subió al monte. And he went up in the mountain. Y llamó a los que no quiso. And he called to. He called those who wanted. He called those who he wanted. Tenía varios discípulos. And he had already a couple of disciples. No solamente tenía 12. Not only 12. Ya tenía mucho. He had a lot. Pero de los muchos que tenía. But of all the ones he had. He only used 12. And he established a 12 de ellos. corral de las ovejas. In the shepherd of the in the fold of the sheep. Amado sea el santo. Todo aquel que acepta a Cristo. All that, all those who accept Christ. Entra a ese lugar especial. He brings a special presence. Vamos a ir. Entra ese lugar especial. He goes all those who enter in that special place. Pero no termina ahí. But it doesn't finish there. Hay algo diseñado. There's something designed. Por el Señor. By the designer. Dice la Biblia. And the Bible says. Que antes de la fundación del mundo. That before the foundation of the earth. Él te había escogido. He had already chosen. Él te había escogido. He had chosen me. Porque tiene un diseño. Because he has a design. Tiene un plan. Oh. y la saca. Cuando el arca estaba completamente Bible says. Que empezaron a venir. That they started to come. Y aún así la gente. And even then the people. No creían. They didn't believe. Mirando como el animal. They saw an animal. Que no tiene uso de razón. That doesn't have the rationality. No tiene su propio sentido. They don't have their own way. Pero obediente. Empezó a caer tan fuerte. And it began to rain so hard. La gente corrió al arca. People were running to the ark. Empezó a tocar. And they were beginning. Imagino que escuchaban la puerta. Querían abrirla. Dice la Biblia. How he demanded. Esta noche, and tonight, hay una